¿Qué tal? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco, Roberto, ayer han hecho conferencia de prensa y han un poco expuesto una situación realmente muy compleja desde lo económico y de sostenibilidad, ¿no? Sí, una situación que ya venimos desde hace un tiempito con esta situación y bueno, hoy en día se agravó justamente por el corte de gas que tuvimos por la deuda que tenemos con Camusi, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿esa deuda ascendía a los 8 millones? Sí, la deuda asciende a los 8 millones de pesos. Bueno, todo esto viene, como te decía, desde hace un tiempo atrás, desde que arrancaron los tarifazos, que se fue sumando deuda, se fue sumando intereses sobre las deudas, y bueno, hoy en día tenemos 8 millones de pesos, y bueno, y no nos da la empresa la posibilidad de pagar esa deuda en hacer un plan de pago, en cuotas o como sea, ¿no? Que es lo que queremos. Ellos quieren solamente que nosotros le paguemos el total de la deuda. Uh-huh. Roberto, en un momento había una instancia de negociación que incluso áreas de la provincia de Buenos Aires estaban tratando de convencer, en este caso, a la empresa. ¿Eso no prosperó? No, la verdad no prosperó, por eso justamente nos llegó el corte de suministro de gas la semana pasada. Uh-huh. Parece casi como una estrategia para ahogar este tipo de empresas recuperadas, ¿no? Sí, uno que viene peleando ya con esto desde hace tiempo, es como que sí, es como una estrategia como para que las pymes, las pequeñas pymes o las cooperativas vayan desapareciendo de a poco, que es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay muchas pymes, muchas cooperativas que están desapareciendo justamente por esto, por las tarifas que son impagables. Nosotros estábamos pagando 250, 300 mil pesos mensuales y hoy estamos pagando 1.400.000, 1.500.000, uh-huh. Depende del consumo, una de luz y una de gas, así que entre las dos tarifas nosotros mensuales tenemos un gasto fijo solamente de luz y gas de más de 3 millones de pesos. Uh-huh. Y concretamente, Roberto, hay que decir, cuando vos decís nosotros estábamos pagando, digo, la cooperativa laburaba y garpaba eso. Sí, obviamente. No es que sí, viene acumulando deuda. Cuando garpaban 250 mil pesos, los pagaban, digamos. Sí. Uh-huh. No, hasta ahí veníamos bien. Hasta que arrancó esto de los tarifazos, veníamos al día. Además, nosotros hemos tenido reuniones con la gente de la empresa esta de Camusi, con Camesa, con EDETAP, uh-huh. con Energy, y ellos están al tanto de que, y saben, porque lo hemos hablado y se lo hemos dicho, que nosotros en 15 años, 14, 15 años, nunca quedamos debiendo una factura ni de luz ni de gas. Uh-huh. Pero bueno, ellos aducen a que si ellos no cobran esa deuda, ellos tienen una multa millonaria y bueno, y todo eso que nosotros lamentablemente hoy en día esa plata no la tenemos para pagar la deuda. Si la tuviésemos, ya la hubiéramos pagado. Uh-huh. Claro, se agrava la situación porque, bueno, ahora lo que sucede es que con corte de gas no tienen instancia de producción. No podemos producir. Bueno, nosotros si no tenemos gas o luz, no podemos producir, no podemos hacer nada directamente. Uh-huh. Sin gas no podemos hacer nada directamente. Entonces, si no producimos, no tenemos manera de tampoco de pagar y de hacerle frente a la factura, porque nosotros veníamos pagando lo que estábamos consumiendo, bueno, y la deuda estaba, nosotros a medida que podíamos íbamos achicando, pero bueno, uh-huh. ahora lamentablemente no se puede y esta gente directamente no da un plazo, sino en cuotas o un plan de pago, lo que sea. Uh-huh. ¿Está ahí Roberto? A ver si no se cortó. Se cortó, sí, se notaba que se había cortado. Bueno, yo tengo para decirte que, vamos a probar a ver si retomamos el contacto, tengo para decirte que la cooperativa Unión Papelera, como nos han dicho en otra ocasión, tienen un mercado de producción, concretamente, trabajan mucho con el tema de cartón. A ver, para que te ubiques, ¿Viste el papel higiénico, el cartón que viene adentro, el rollito donde se, en definitiva, se enrolla el papel? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los papeles de cocina, ¿sí? Las servilletas de cocina. Bueno, ellos tenían muchísima producción por esa instancia, digamos, algo que tiene un consumo. Uno puede pensar que el consumo de esos productos han bajado, pero todavía hay mercado para la cooperativa funcione. Concretamente estoy recordando, Roberto, parte de la producción que hacen allí, y si uno piensa, ustedes todavía tienen mercado, digo, a pesar de que el consumo en general en la Argentina ha bajado, hacen productos de uso industrial, de papeleras, que todavía tienen para trabajar, digamos. Sí, nosotros tenemos el mercado, y sí, justamente lo que vos decías, es verdad. Nosotros hacemos solamente papel con papel, o sea, nosotros lo único que hacemos es reciclar todo, uh-huh, todo el papel que se van juntando, que van juntando los carreros, que van juntando la gente en la calle, y bueno, tenemos mercado para eso, sí, justamente es un papel, más que nada, es un papel económico que hoy en día... con la situación que estamos viviendo, tenemos producción, tenemos la venta, o sea, tenemos todo, pero uh-huh, bueno, lamentablemente con esto que nos está pasando, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar en estos días ni la semana que viene, porque tampoco podemos, a ver, estar parado. Ahora tenemos la luz, no tenemos el gas, uh-huh, pero si seguimos esta semana así, de esta manera, vamos a tener que pedir que nos corten la luz, porque no vamos a poder hacerle frente a la factura a fin de mes, porque el consumo sigue, más allá de que las máquinas están todas paradas, hay un gasto fijo mensual de energía, entonces no podemos afrontar eso, así que estamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer. Roberto, ¿hay algún tipo de decisión? ¿Hay alguna reunión que está preparada para esta semana? ¿Qué instancias les queda? Mira, hoy hay unos compañeros que justamente hace un rato fueron al Consejo Deliberante, porque nos invitaron a una reunión para, se iban a tratar unos temas, y bueno, y poder meter el tema nuestro también ahí en esa reunión, a ver uh-huh, qué se puede hacer, y bueno, nada, la idea nuestra es que llegue a las autoridades, por ahí al intendente, que no hemos tenido respuesta ni del intendente ni de ninguna autoridad, digamos. Uh-huh. Solamente el apoyo de gente, de futuros concejales, diputados, que están hoy en carrera hacia fin de año, pero después de los actuales, digamos, de los que están en vigencia, no hemos tenido respuesta ni nadie se arrimó, nadie nos llamó, nadie nos buscó, nada. ¿Algún tipo de movilización preparada para estos días? Mirá, todavía no tenemos nada en concreto de uh-huh, eso, pero si las cosas esta semana o la semana que viene, más tardar la semana que viene, si no tenemos alguna respuesta, y sí, saldremos a la calle los trabajadores cooperativos, y bueno, nos haremos escuchar, y o que alguien nos escuche nuestros reclamos, ¿no?, que tenemos hoy en día. Te agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente, Roberto. Dale, gracias por comunicarse.